llorar al escuchar mi cuento, historias de guardar en el barrio del tiempo, un tiempo que se va. Pensando en su miseria, es mejor actuar para pensar en tu decencia. Te gastas en vestir muy egoístamente, solo con tu Chanel. Yo comería el mes siguiente. Saben que su pensar es corrosivo.